este contraataque cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde. Portugal, Ciudad 96.3 FM. Bueno, recordándoles a todos y a todas, gracias a quienes han este contraataque a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril. Próximamente retomará las calles un 8 de diciembre. Sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra, bueno, en esa chamba en Miraflores y de otros paisajes. También nos sigue viendo Hugo Rafael Chávez Frías y también, por supuesto, su hijo chavista Nicolás Maduro Moros. Bueno, quien los perturbará por una hora de programa y parte de esta producción, mi nombre es Iros Bamichino. My name is. Y nos acompaña también Inair Mansur, bueno, quien les habla y les recuerda que hoy estamos en un martes combatiente, en un martes de reggae y sky, de cualquier música, cualquier mensaje que usted nos quiera enviar al 0416-534-8710. Y recordamos que este programa sale gracias a una asamblea de trabajadores que hace todos los días lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y sale gracias también, bueno, a ese DJ que se encuentra en los controles, DJ Pucci, pendiente de colocar toda esa música combativa ahí, porque estamos alertas, porque Capriles busca más muertes. Ese es uno de los hashtags que está en el top de las tendencias, así que bueno, pueden escribirnos con este hashtag también al arroba contraataque 963. Y bueno, estamos pendientes ahí porque hoy vamos a desarrollar algo que, bueno, está en boga de todos, que es el tema sobre la guerra económica. Y bueno, yo quiero que hagamos algunas reflexiones, pero para eso tenemos la mensajería de texto para que participes al 0416-534-8710. Y antes de eso, por supuesto, vamos a enviarle un gran aplauso y unos saludos a esas emisoras hermanas, camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira, dando también la batalla en Lara y parte de Portuguesa, la 94.5 FM Radio Misión. Así es, su misión es luchar, dar la batalla y vencer, así como todos los y todas las revolucionarias que hacemos vida en este país y fuera de él. Y por supuesto, a Radio Venceremos. Esa radio está más, ahí tiene el nombre perfecto, Venceremos, ¿verdad, Puchi? Ahí viene cargada de calle, así que así es. Hoy este contraataque está completamente decidido a desmontar la farsa de la supuesta guerra que hay, que no es más que una guerra psicológica, acompañado de, bueno, de los grandes capitales que mueven como títeres la economía de este país. Así que bueno, nos vamos a ir también a recordarles a dónde se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales, arroba contraataque en el Twitter. También nos pueden seguir y agregar y, bueno, solicitar algún tema musical. Hoy martes de reggae y ska, también nos pueden mandar algunos mensajes al 0416-534-8710. Llamar a cabina 0212-562-7949 si estabas en la calle 562-3953. Así que, bueno, si quieres participar, solo tienes que marcarlo. Así es, y bueno, pues esto lo dice todo. Comenzamos la guerrilla mediática con el vals del obrero Resistencia de Escape. Así que bueno, tú también puedes enviar tu mensajito de texto y, bueno, decirnos cómo contribuyes tú para hacerle frente a esa guerra económica. ¿Cómo se contribuye? ¿Cómo contribuyes tú, Irosba? Danos un ejemplo. Bueno, yo no lo contribuyo, pero hay mucha gente que lo hace. A ver, ¿cómo podría realmente? Bueno, yo creo sí, porque es que claro, tenemos que reflexionar. Claro. Tenemos que reflexionar porque todos aportamos a esa guerra económica. Cuando nosotros compramos artículos de supuesta primera necesidad con un sobreprecio exacerbado, o sea, una pana de Nietzsche en 150 bolos a un bubonero, ahí estás contribuyendo con la guerra económica. Cuando agarras y de repente ves aquel anaquel lleno de harina precocida, harina de maíz precocida, por no decirle el nombre a la marca, en un precio harina precocida horrible, espantoso, que te da es, ay, no lo puedes creer, pero igual llenas el carrito de supermercado de esa harina precocida, entonces estás contribuyendo a la guerra económica. cuando revendes tus dólares cadivis. Ay. Ay, ay, ay. ¿No? Regulada, cuando vendes tus dólares cadivis, estás contribuyendo. Eso lo hacen muchos pseudo revolucionarios del gobierno y, por supuesto, la oposición lo hace más libremente porque están decididos a acabar con este país. Y hay mucho desconocimiento. Hay gente que se queja de la inflación, pero no se da cuenta del daño que le hacemos al país. Cuando no denuncia, ¿verdad? Cuando no denuncias ese sobreprecio de los organismos competentes, cuando no denuncias ese que sabes que, pues, en el Porto tiene como 5 meses que no lleva leche. Mira, al supermercado, etcétera. En el mercado de Candia, por ejemplo, el precio regulado, 27 y 22, no se puede preguntar a la persona que pasa la carne. Ajá. Resulta que lo que marca, supuestamente, la carne segunda marca 22. Ajá. Y ellos lo tienen en 160. Nah, imagínate. Bueno, eso es un tema. Aquí vamos a tener invitados en esta semana y parte de la otra con compañeros en la Retsa. Que bueno, y bueno, el pueblo organizado que ha tomado los mercados municipales de Caracas, que son suministrados, regulados por la red Merca y Casa, que suministran todas las carnes reguladas a los mercados municipales, y siguen ellos el caratablismo vendiéndonos la carne a sobreprecio cuando la compran a precio regulado. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás realmente de esos pobres carniceros? Y bueno, y aparte de eso, por supuesto, no podemos dejar atrás la guerrilla mediática porque nos hacemos eco a veces de los rumores, ¿no? No, no hay esto, bueno, no hay lo otro. Bueno, y ni siquiera nos hemos... ¿Qué está detrás real de la guerra económica? No, una guerra psicológica. No vamos al punto donde averiguar si realmente no hay lo que están diciendo que no hay. Entonces, nos hacemos parte del rumor, pero nosotros nos vamos a un corte musical y ya, ya regresamos. Recuerda que puedes participar sobre este tema de la guerra económica al 04-16-534-8710. Ya volvemos con más La Guerrilla Mediática. When you have to shoot, shoot, don't talk. We'll be right back. Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde, recordamos que tienen la mensajería de texto disponible 0416-534-8710 para solicitar tu canción y bueno, para opinar sobre qué hacemos en lo cotidiano para combatir la guerra económica, porque también es parte de ser revolucionarios y revolucionarias, ¿no? Así mismo. Y en ese combate, por acá tengo algunas noticias positivas y que no están lejos de tomar acciones contra este plan de la derecha venezolana, patética por cierto, porque Vene nos tiene por acá que llegan a Venezuela miembros del Mercosur para reunión en materia económica. ¡Bravo! ¿Qué tal? ¡Maravilloso! Bueno, este martes llegaron a Venezuela representantes de los gobiernos argentino, Uruguay y Bolivia, quienes participarán en la reunión de ministros en la economía, finanzas, comercio, cancilleres del Mercosur, del Mercado Común del Sur, ¿sí? Mercosur, que se llevará a cabo este miércoles en la sede de la Cancillería venezolana. El jefe de la diplomacia argentina, Héctor Trimendán, y sus pares de Uruguay, Luis Almagro, y bueno, toda la comitiva del equipo, estarán en este encuentro que se realizará en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería venezolana. Tiene como objetivo discutir los temas de avance en agenda de trabajo de los organismos luego que, bueno, que Caracas asumiera la presidencia pro tempore. Así que bueno, durante esta cumbre están esperados múltiples planes. No se detiene el internacionalismo, bueno, para asumir nuevos mercados que sean acorde con nuestra política social. Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. Todo es culpa de Chávez. Y bueno, por aquí Sundecop, Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y Pueblo afinan estrategia ante la guerra económica. Uh-huh. Así que bueno, para programar y fijar los parámetros de las fiscalizaciones e inspecciones, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, Sundecop, como parte del órgano superior para la defensa popular de la economía, se reunió con los comandantes de las zonas de defensa integral de Barinas, Sucre, Guárico y Portuguesa, bueno, dentro de esa estrategia del gobierno nacional para hacer frente a la guerra económica promovida por esos sectores de la derecha. Encuentros similares se realizaron en Carabobo, en Lara, en Miranda, aquí en Distrito Capital, Táchira, Yaracuy, bueno, en gran cantidad de estados del país, informó Sundecop en una nota de prensa. Y más de 120 fiscales de la superintendencia están en los estados recogiendo denuncias, entrevistas al pueblo organizado y a fin de enfrentar, bueno, el acaparamiento y la especulación. También con respecto a esto, Nicolás Maduro, el presidente de la República, creó en septiembre pasado, bueno, el órgano superior para la defensa popular de la economía con el fin de coordinar acciones para contrarrestar el sabotaje económico de la derecha que se ha expresado en eso que estamos hablando y comentando desde que comenzó el programa, la especulación y, bueno, fallas en el abastecimiento y el acaparamiento. Así que el pueblo, junto a las Fuerzas Armadas y diversos organismos, ahí yo creo que hacen una sincronización bastante buena para hacerle frente a esa guerra económica. Así mismo. ¿Qué más tienes por ahí? Ay, yo tengo de todo, pero no sé cómo lanzarlo. Porque quiero que vienes candela. No sé si lanzar de una vez una mesa de locos o seguimos con las buenas vibras. Bueno, por aquí dejamos la buena vibra y seguimos con la guerra económica también. Es que las cosas vienen, yo creo que de la mano, porque la guerra económica la vamos a enfrentar así, con buena vibra, como todo, como lo nos caracteriza el humor de los venezolanos, ¿verdad, Puchi? Pero eso es este programa de humor y al mismo tiempo contraataque. Combate, así. Por aquí, bueno, vamos a comentar que cumple 5 años el satélite Simón Bolívar, ¿no? Brindando la tecnología a la población. Y esto es una noticia de terror, espantosa. Culpa de Chávez y Maduro. Espantoso. Este martes se cumplen 5 años de la puesta en órbita del satélite Simón Bolívar, el cual fue lanzado en el año 2008 y ha representado un avance significativo en el ámbito tecnológico. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, expresó que esta iniciativa fue gracias al esfuerzo realizado por el comandante supremo Hugo Chávez para brindarle acceso a la comunicación y tecnología a los sectores más desfavorecidos de la población. ¡Más acuerdos secretos entre el poder popular y la República Popular de China! ¡No! No, eso es satélite, no queremos satélite, no queremos satélite. O sea, ¿qué manera? Sí, no, pues ¿cómo? Satélite, tú me entiendes lo que estoy diciendo, la verdad. Ay, Dios mío. Así que bueno, nosotros vamos a ir a un corte y vamos a seguir celebrando esta puesta en órbita, 5 años puesta en órbita de este satélite Simón Bolívar, para aportar a nuestro proceso comunicacional. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Recuerda que estamos en Martes de Reggae y Ska. Nos pueden escribir al 0416-534-8710 o al @contraataque 963. Vale, llévatelo. Identificación. Espiritual, verás que a Zion debemos llegar. Tendrás que luchar contra una sociedad llena de lobos con ganas de matar. Si eres Rastaman, ya te guiará Naya Bingi Ai. Si eres falso profeta, a Zion nunca, nunca llegarás. No, no, no podrás vencer a la fuerza del león de Judá. No, no, no podrán vivir como hijos de Chalastafaray. Amarga es tu vida, es pura envidia, full agonía. El rencor te matará de dolor. No habrá mentira ni falsedad que en el juicio final te podrán salvar. No habrá careta ni habrá disfraz, el león de Judá prevalecerá. Tendrás que aceptar el juicio final que ya Rastafari te dará. El fuego estará listo para expiar y el juicio de ya no se equivocará. Si eres Rastaman, en él danzarás Naya Bingi Ai. Si eres falso profeta, no soportarás y en él arderás. No, no, no podrán vencer a la fuerza del león de Judá. No, no, no podrán vivir como hijos de Chalastafaray. No, no, no podrán. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Lo que no les gusta recordar. Caso Leche en descomposición para el pueblo. La primera presidencia de Carlos Andrés Pérez fue desde 1974 a 1979. En noviembre del año 79, Ocío Sandoval, quien era presidente del Instituto Nacional de Nutrición, denunció la compra de leche con calidad inferior a la que se exigía por las normas de sanidad y por el caso omiso que se le hizo a los procedimientos de licitación. Las investigaciones quedaron en manos de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados. La compañía Sogelite, de origen francés, contaba con su representante en Latinoamérica, Jack Hatchwell Toledano, del mismo grupo involucrado en el caso Sierra Nevada, en donde se perdieron

mismo poco de plata. El gobernador de la entidad, bueno, iba a decir identidad porque realmente entidad goberna, no gobierna, ¿no? Pero bueno, precisó que el 2013 es el peor año en materia de asignación de recursos. Dice que una cantidad de millones de bolívares fuertes es la deuda del gobierno con el Estado Miranda. Así lo aseguró el gobernador de la entidad, Enrique Capriles Majunche, en el marco de su participación en un programa ahí que, bueno, que no lo voy a mencionar porque no vale la pena realmente. Indicó que el gobierno construye el presupuesto nacional en base al precio de dólares por barril. Él y que sacando cuenta, ¿no? De 50 dólares, 55 dólares. ¡Ah, muchacho, para abajo! Ajá. También agregó que en el actual situado constitucional se ha gastado por completo el funcionamiento de la gobernación de Miranda y en el pago de sueldos y salarios. Esto será tu campaña. ¿Tú escuchas lo que está diciendo? Escucha, literalmente dice: se ha gastado por completo el funcionamiento de la gobernación de Miranda y en el pago de sueldos y salarios. O sea, ¿paga o no paga? ¿Tiene para pagar o no tiene para pagar? Pero bueno, en esta... si tiene para pagar, que se ha gastado, es porque tenía. Bueno, por acá, Ciudad Caracas, y un equipo bastante grande de trabajadores de Miranda dicen que por acá que Capriles miente descaradamente. Eso no es un secreto sumarial. El pana tiene problemas realmente para asumir las responsabilidades y de realmente las... El tipo es un... Las cámaras le asientan muy bien porque es un falso en todos los ángulos. El gobernador de Capriles miente descaradamente, no asume su responsabilidad y para rematar intenta acusar a este Consejo Legislativo de boicotear y sabotear su gestión. Nada más falso, expresó ayer Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Denunció que Capriles, del partido Primero Justicia, Primero Deposita, también conocido, amenazó con tomar el parlamento desde la gobernación, acuerdo con una información publicada por el Twitter, mentira, por el Universal. Leída por Capriles, alerta que tomará el legislativo si no le pagan. Dijo que, bueno, estas instancias demostrará cómo el gobernador de Miranda, una vez más, recibe el situado constitucional como lo reciben todos los gobernadores y todas las gobernaciones. Dice por acá, como nosotros del Consejo Legislativo le hemos aprobado los créditos adicionales, no uno como él, Capriles, dice. Y como, bueno, dice Adriana de Elías, secretaria del gobernador de Miranda, le hemos aprobado tres créditos adicionales. ¿Tres? No uno, sino ¿créditos? Tres adicionales. Créditos. Agregó que en la sesión de la semana pasada le aprobaron dos créditos más, así como 20 traspasos de partida. No, ahora, ¿qué hace Capriles Radonski con la partida del Estado Miranda, donde tiene un montón de gente ciega protestando? Sí, no, y mira lo que le dice, porque la noticia dice que el candidato, sí, porque siempre es candidato, bueno. Enrique Capriles dice que el año pasado fueron capaces, dice, ¿no?, de jugar con los aguinaldos de nuestros trabajadores. Eso es lo que le está diciendo a sus trabajadores, y que este año hasta el momento no hay recursos para cancelar los aguinaldos. Mira lo que le está diciendo a la gente que invitó a marchar hoy, ¿no? Por cierto, a marchar sin permiso. Y dice que tampoco tendrán el 10% de aumento salarial. Claro, las personas obviamente van engañadas a protestar a donde no deben, pero si es el mismo gobernador de Miranda que tiene la responsabilidad porque se le bajaron los recursos de pagar todo eso. Mira, no está mal que los trabajadores de Miranda protesten, porque bueno, claro, en esas situaciones tan críticas en las que se encuentran por un estado ingobernado, donde el gobierno nacional tiene que resolver ahora todas las niñadas de Capriles Radonski y debería de ir preso. Ojo, esto ahora es que hay tela por cortar. Es que no solamente eso, aparte viene y incita a la gente porque le dice que este es un gobierno, y dice literalmente lo que dijo el señor: este es un gobierno lleno de miedo, que se le fue al país de las manos. ¿Miedo de qué? Miedo tienen los que buscan la violencia en vez de paz, y eso fue lo que mandaste a hacer cuando mandaste a descargar el odio, la rabia, ¿no? Bueno, bueno, ustedes ya saben. Y no obstante, por lo menos a los jóvenes también les tiene, o sea, Capri les tiene para todos. De verdad. Porque bueno, la suspensión de clases ordenada por Capriles en Miranda originó una cierta protesta de amor hacia Capriles. Pero una vez más. Eso lo vamos a dejar. Ángelu. Sí. Lo dice. Bueno, más adelante. Sí, vamos a ir a escuchar una musiquita y ya regresamos. Mira esta locura, nada más ahí se las dejo en el aire para que vean lo que dice también. Los corruptos le van a llegar su momento para que la justicia actúe. Y dice aparte, ¿no? Y la justicia divina no la manipula nadie. O sea, él se cree la justicia divina. O sea, está loco. La justicia divina no la manipula nadie. Por favor, Capri. Vámonos a un corte musical, ya volvemos con más. Aquí. Recuerda que tienes la mensajería de texto 0416-534-8710. Nos vemos, nos escuchamos ahorita. Them informer can't stop trouble as it can't stop us. Policeman waiting on every corner, more and more pressure, daily oppression. Policeman never become them informer. Je suis une cible potentielle policière et l'impression que tous les jours ils me mettent, je vois ses cœurs. Si je n'ai déjà si bête mon commandant, venez voir, regardez donc un peu sa tête, je vous le jure. Ce gars-là n'a pas l'air net, il a des locks. C'est un dealer, faut qu'on l'arrête, ça fait longtemps qu'on n'a pas humilié un mec, nous sommes assermentés. Mettez les mains derrière la tête pendant qu'on ouvrait les poches, on vérifie les fichiers. Il est connu de nos services, il va falloir l'embarquer. En plus c'est de la zèbre qu'on a trouvé sous son pied, c'est une raison de plus pour l'emmener au QG. Bravo les jeunes, vous avez bien travaillé, même si c'est pas Jacques Messine, c'est une jeune brebis égarée. Faut que tu comprennes qu'ici c'est nous l'autorité, y'a pas de place pour toi dans notre état policier. Policeman waiting on every corner, more and more pressure, daily oppression. Policeman never become them informer, can't stop trouble as it can't stop us. Policeman waiting on every corner, more and more pressure, daily oppression. Policeman never become them informer. Tu t'en pousses désolé, tu ne peux plus démêler le vrai de la télé, les bons et les fêlés, ceux qui se sont rebellés, leur destin est scellé. Quand tu rentres dans la mêlée, mets tout le monde de libellé. Quand tu viens m'interpeller, maintenant arrête de gueuler. Ou toi jeune et cervelé, tu n'as rien décelé, tu n'as rien révélé. Pour me faire perdre du temps, c'est ce que t'as excellé. Mais c'est fou, tu flics se trompe de cible encore une fois. Maintenant, ils veulent éradiquer les parias. Mais les marginaux ne sont pas tous des gangsters. Les Rastaman n'est pas synonyme de ganja. Policeman, oppression, yeah. Dans les manifestations, à grands coups de flashball. Policeman, oppression, yeah. Y'a trop d'acharnement sur les citoyens de second zone. Policeman waiting on every corner, more and more pressure, daily oppression. Policeman never become them informer. Can't stop trouble as it can't stop us. Policeman waiting on every corner, more and more pressure, daily oppression. Policeman never become them informer. Continuamos aquí en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:45 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que estamos en martes de reggae y ska y la gente también se comunica al 0416-534-8710. Por aquí nos dicen: un saludo bolivariano, soy Ángel del Centro. Dios me los bendiga, muchachos, soy cristiano y quisiera que oremos todos por Venezuela, porque esta derecha está haciendo cosas malas. Para el oeste no hay alimentos y porque para el este sí hay de todo. Ah, pero podemos averiguar quién es el que manda esos alimentos a las cadenas de mercado privado. Ah, por aquí dice también: somos los hijos de Cristo, supongo que es la misma persona, y de Chávez, lo que sufrimos escasez ficticios. Por favor, hagan algo de las autoridades competentes. Ángel del Centro, Dios me los bendiga. Amén. Y por aquí también dice: muchachos, ustedes saben quién está haciendo esa guerra. Venevisión, vean el noticiero de las 11 de la noche, nos dicen por aquí. Pasan una noticia del gobierno bolivariano y luego pasan tres propuestas de cualquier índole de la oposición. Así que dice: quien sea, ellos son la trilogía del mal. Boicot contra Venevisión, dice Ángel del Centro también. ¿Eso y existe? ¿Qué cosa? ¿Canal existe? Ese. ¿Qué canal? El pornográfico. Sí, existe. Lamentándolo mucho, lo ve gran parte de la población. Y por aquí sí, también nos escriben al 0416. Yo tampoco, pero 534-8710. Nosotros andamos en otra onda. Por aquí nos dicen: la brújula del sur en sintonía de contraataque. Fuego por ahí. Así que bueno, gracias por escribirnos a 0416-534-8710. Y nosotros seguimos con nuestro, con nuestras secciones, ¿verdad? Sí, nos vamos? Vamos a ir a nuestra sección de la tarde. Luz, Luz, Luz Caravaggio. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caravaggio, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! El nazi Onal titula: con grupos oficialistas cierran varios accesos a Caracas. Varias protestas se han desatado desde primera hora este martes a varias vías expresas del estado Miranda para protestar contra la gestión del gran ángel, casi que le ponen, ¿no?, Enrique Capriles, y cerrar los principales accesos a la capital. Unos marginales, casi que le ponen, justo el día en que los empleados de la gobernación preparan una movilización para exigir una movilización en casi que divina, ¿no? Casi que le ponen el movilización divina, exigir que se cumplan las transferencias presupuestarias desde la administración central. Ese es un titular. Y la naturaleza que hizo que Gabriel marchara hoy. Sí. Ese es un titular. Sí, sí, si, lo, si, lo tomamos, si lo tomamos de manera divina, ¿no? Es un titular que hace el Nacional. El Nazi, según su perspectiva. Según su imparcialidad. Ajá, su veracidad, gracias, de la situación. Esa era la palabra que estaba. La mejor forma de comunicar. Pero bueno, por acá, lo que no titula el Nazi Onal es que la suspensión de clase ordenada por el ángel de la guarda de Mirandas, Capriles Radovsky, originó otras protestas en su contra. Bueno, la suspensión de clases en el estado de Miranda, ordenada por este susodicho inhalador de talco, Enrique Capriles Radovsky, fue detonante de las protestas que se desataron hoy. Sí, Capriles es culpable de que los estudiantes estén en paro o llamando supuesto paro, donde los profesores, que ya se graduaron, no les importa porque igual el gobierno les sigue pagando. Ok, el presidente de la Corporación de Desarrollo Cuenca de Río Tuy, Francisco de Miranda, Corpo Miranda Elías Aguas, informó que, bueno, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional Bolivariana, las manifestaciones se produjeron debido a que Capriles ordenó suspender las clases. Ahora es ministro de Educación en las instituciones educativas estatales para obligar a los maestros a marchar. ¿Qué? Esa es una persona que se dice demócrata. Esa es una persona que cree en el futuro de Venezuela, negando la educación a unos niños. Pero esto se vio por trancado, sus fines individuales. Vio afectado. Porque la gente se molestó. Claro, o sea, él tiene el poder, obviamente, bueno, de todos aquellos que se ven subordinados por directa e indirectamente abandonar sus puestos de trabajo. Afectó a Cabo en Hoyo de la Puerta, municipio de Baruta, en Guarenas, municipio Plaza, en Los Teques y en la capital de Miranda. Yo también. Yo también me molesto porque cómo es posible que me estén negando. Ya cuando hace rato, ¿no? Sabes, ordenó que la educación fuera pública, gratuita, casi que obligatoria para todas aquellas personas que están interesadas en, bueno, en formarse, y este señor viene, no, todo, él es todo lo contrario, es la total antítesis a nuestro comandante, no, definitivamente. No obstante, ¿eh? Los manda a protestar. Ajá. Y los reprime. Ok. O sea que a Capriles no. Se le salió la jugada de hoy se le salió de las manos. Ay, como todas las jugadas. Él mandó. Intenta hacer. Mira, hay otra luz grabada. O sea, es que la noticia de hoy es demasiado cómica. Porque los trabajadores. Es que la desinformación también ciega. Porque claro. Los trabajadores de Miranda van a exigir al gobierno nacional que normalice a su loco. O sea, están exigiendo prácticamente que, bueno. Estás exigiendo al gobierno nacional lo que tu gobernación no puede asumir. Estás pidiendo un despido directo, Gabriel. Yo creo que al buen entendedor pocas palabras. Sí, porque si no puede asumir los deberes de la gobernación, imagínate. Tu misma gente lo está diciendo que no sirve en su cara. Es un Luz Caraballo. Que Gabriel le sale a pedir que le organicen su gestión. Pero no se administra. Pide extra, o sea, parece. No, él sí se administra personalmente. No, la gobernación. Se administra. Lo que no administra es la gobernación. La gobernación, exacto. A su vez. Eso, su viaje. Es muy bueno, muy bueno. Su apartamento es en Nueva York. Pues que se pueda comprar un apartamento en Nueva York porque administra muy bien, pero personalmente, ¿no? Esos son fondos de mi familia, ¿viste? Ay, no, bueno, te metas con eso. No sé. Esos son regalías aparte. Regala. Mira, vámonos rapidito a nuestra última sección. Así cotufas, es. Cotufas. Explotadas. Pa, pa, pa. El extraño mundo de las cotufas. Explotadas. Globoterror.com. De cámaras riposta. Nosotros no estamos en una guerra económica, sino ejerciendo nuestro derecho al libre comercio. Fede Cámaras denunció al régimen por querer distorsionar la realidad hablando de guerra económica, cuando ellos están sencillamente ejerciendo su derecho al libre comercio que les da el capitalismo. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roig, asistió a una reunión en el Ministerio de Interior y Justicia y Paz. El encuentro duró aproximadamente una hora y Roig explicó que eso del régimen quiera llamar guerra económica debe llamarse por su verdadero nombre, capitalismo. Roig salió indignado de la reunión. El régimen quiere cambiar el nombre de todo. El capitalismo es capitalismo. Y punto. No es guerra económica. Si no saben cómo funciona el capitalismo, los invito a leer Wall Street para que se ilustren. Exclamó. Fede Cámaras anunció que irá al Tribunal Internacional de Malaya a denunciar la campaña del desprestigio que inició el régimen contra el capitalismo. Malaya sea. Reportó para ustedes Globoterror.com. La verdad sea dicha. Así que bueno, revisten esa página y por supuesto también no dejen de ver lacasadelvampiro.blogspot.com. Excelentes páginas donde, bueno, de verdad más imparciales, puntuales, veraces, no pueden ser. Así es, y bueno, recuerden escuchar ahorita su informativo comunal Marcando Zona, que está reportando desde sus comunidades, colectivos, espacios organizados en revolución. Y como todos los días, nos despedimos. Y que suene el 4, por favor. 4 maraca, chitapón. 4 maraca, ska, reggae, salsa, reggaetón, vallenato, gaita. Oye, por aquí, hablando de eso, me mandaron un mensajito aquí. Alba, que la cultura es todo. Ajá, buenas tardes, mi niña. Coloquen un merenguito, porfa, dice Oscar, que nos dice aquí. Bueno, nos tenemos que despedir. Pero que se lo ponemos. Ajá. Ahí está. Que sigue en sintonía que vas a escuchar tu merengue. Así que nos vamos. Esta, como todas las tardes, te recordamos que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa. Otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo y Roma, Jorge y Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Ha